Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el Condado de Orange continúa vacunaciones sin previa cita. Esta nota del Orange County Register. Los tres sitios de vacunación masiva del Condado de Orange continuarán aceptando visitas sin cita previa desde que la agenda de salud del Condado de Orange abrió estos puntos de dispensación de la vacuna en Disneylandia, en la Universidad de Soca y en la feria del Event Center. Las vacunas del COVID-19 han estado disponibles solo con cita previa, pero ahora que la prisa por las citas ha disminuido y los suministros de vacunas se han vuelto más predecibles, se está permitiendo que las personas que no han tenido una inyección se presenten sin una programación previa. La portavoz del condado, Molly Nicholson, dijo el lunes que unas 200 personas acudieron sin cita durante el fin de semana, aunque las tres clínicas masivas podrían haber manejado varias veces este número. Los funcionarios decidieron continuar con las visitas sin cita hasta este fin de semana. Cada sitio tiene un día a la semana en que opera desde el mediodía hasta las 8 de la noche, en lugar de 8 a 5. Esto de para hasta las 8 de la noche es para acomodar a aquellos que no pueden asistir durante el horario comercial. Y para conocer las ubicaciones y los horarios de las clínicas, por favor llame a esta línea directa al 714-834-2000. Vuelvo a repetir, 714-834-2000. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y si necesita usted una vacuna, llame por favor a Latino Health Access al 714-805-7838 para hacer una cita o para encontrar una clínica de vacunas cerca de usted. Recuerde, si tiene más de 16 años, llame a Latino Health Access para recibir su vacuna contra el COVID-19. Vuelvo a repetir, al 714-805-7838 para hacer una cita o le pueden ayudar para informarle cuál será una clínica de vacunas cerca de usted. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y la resolución de pasar un pasaporte de vacunación ha sido criticada por expertos en la Junta de Educación. Hace un mes, hasta 200 padres en una reunión de la Junta de Educación del Condado de Orange expresaron su indignación por lo que escucharon que era la obligación de vacunar a sus hijos en las escuelas sin su aprobación. Esta información era falsa. A la mañana siguiente, el director de Salud Pública del condado, Clayton Chau, se hizo una conferencia de prensa para aclarar las cosas y decir rotundamente que nunca se ha contemplado vacunar a los niños sin la aprobación de los padres. Dijo que lo hizo porque su nombre había sido involucrado repetidamente, como las personas detrás de este supuesto mandatorio de la vacuna. Ahora, un mes después, la información errónea se repite, y esta vez por parte de la Junta de Educación. Y aquí la Junta está programada para considerar una resolución contra los mandatos del pasaporte de vacunas digitales. Como parte de esto, el presidente de la Junta, Ken Williams, presentó una declaración en nombre de la Junta que repite los rumores que Chau disipó. La declaración se refiere a los comentarios hechos por los oradores durante una reunión del 7 de abril que reflejaron indignación y fueron críticos con los comentarios anteriores supuestamente hechos por el director de salud de Orange County, quien pudo haber sugerido imponer la vacunación a los niños, usar las escuelas como centro de vacunación para estudiantes y quizás encontrando medios legales para eludir el consentimiento de los padres para la vacunación. Al Mijares, que es el superintendente del Departamento de Educación del Condado de Orange, dijo que se molestó cuando leyó la declaración en la agenda de la Junta. Y aquí hay una cita. Que alguien repita: esto es difamar a Chao y es mentiroso. Y es falso, dijo Al Mijares, el superintendente del distrito escolar. No puede pagar el alquiler a causa del COVID-19. Solicite un subsidio de hasta 5,500 en ayuda para inquilinos a través de la ciudad. Verifique que cumple con los requerimientos. Debe ser residente de la ciudad de Santa Ana con un contrato de alquiler o su arriendo con dirección dentro de la ciudad. Necesita mostrar prueba de por qué no puede pagar el alquiler debido a la pandemia. Para más información, llame al 657-229-5450. Llame ahora. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el presidente Joe Biden dice que las corporaciones deben pagar su parte equitativa de los impuestos para financiar el plan de infraestructura. Esta nota de Democracy Now: el presidente Biden comenzó una gira por todo el país para promocionar su propuesta de destinar $4 billones para construir infraestructura y alegó que es hora de que las corporaciones y los hogares más ricos comiencen a pagar su parte equitativa de los impuestos. Biden habló desde un centro de formación comunitaria en la ciudad de Norfolk, en el estado de Virginia, y esto fue lo que dijo. Vengo de la capital corporativa del mundo. Hay más empresas registradas en el estado de Delaware que en todo el resto de la nación, y yo no estoy en contra de las corporaciones, pero ya es hora de que comiencen a pagar lo que les corresponde.